César. Mira que se nos va la vida, ¿eh? Que se vaya, pero con felicidad. ¡Así! Pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que dejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. Hacen mucho mal. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas. Hacen mucho mal. Otro año que se va, otro año de dicha y felicidad. Pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que dejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. Hacen mucho mal. Ay, la tristeza sí, las penas nunca fueron buenas. Hacen mucho mal. Hacen mucho mal.